Atención, estamos comunicados con... ¿Con? La localidad de Sao Paulo, Brasil. ¿Está bien? Sí. Con Ramiro Cayano Blanco, que reside, vive ahí en Sao Paulo desde hace más de 20 años y votó hace un par de horas. Ramiro, ¿me escuchás más o menos bien? Sí, te escucho bien, perfecto. Sí, ¿cómo le va? Bien, qué lindo que nos hayas atendido para charlar un rato. ¿Cómo estás? Bien, bastante contento y bueno, y ahora empezando a terminar, ¿no? Así que, como todo. Y por supuesto. Ramiro, te fuiste a vivir a San Pablo hace más de 20 años, ¿cómo fue? Y me casé con una señorita de San Pablo. Ah. Entonces, la idea era ir para Argentina o venirnos para acá y bueno, nos vinimos para acá por motivos familiares. Claro. Pero guardás mucha... Primero, se te escucha como si vivieras acá, digamos, guardaste la argentinidad, parece. Sí, no, seguro. Los escucho a ustedes todos los días, desde la época de Cámara a la Noche y Radio Nacional, y viajo por lo menos unas 4 o 5 veces por año a la Argentina, así que... No perdemos los vínculos. No perdiste para nada los vínculos. Y votaste hoy. Sí. Contanos cómo se hace para votar cuando uno vive afuera. Hay que reempadronarse y el sistema es un poco diferente porque el voto acá es una hoja única. Ajá. Con todos los candidatos para los diferentes cargos. Y uno va colocando con una cruz el cargo que quiere, a la persona que quiere votar, ¿no? Ajá. Es un solo voto, digamos. ¿Te tenés que ir al consulado antes? ¿Es así o no? No, hay que hacer los trámites de empadronamiento. Yo lo hice a través de internet. Ah, mira. Lo hice el año pasado, así que como tengo mi domicilio aquí, mandé escaneada las hojas del DNI y listo, ya con eso una figura nos padrona acá en San Pablo. Mirá qué piola. Y sí, tenés que ir al consulado para votar, eso sí. En cuerpo presente. Lo mismo que en Argentina, o sea, uno va, tiene la lista, va al cuarto oscuro, en el cuarto oscuro uno llena esa lista. Ajá. Y después deposita el voto en la urna. Y Ramiro, tenés solo los candidatos nacionales para elegir, no, obviamente no elegís en ningún distrito, digamos. No, elegí por el distrito de Córdoba, porque mi anterior domicilio era en Córdoba. Ah, mira vos. Elegí los candidatos, bueno, muy buena pregunta, porque también me sorprendió bastante eso. Elegí los diputados como si yo tuviese mi último domicilio en Córdoba. Claro. ¿Y es la primera vez que votás o ya habías votado antes en esto tu larga residencia ahí en San Pablo? No, es la primera vez que voto. La verdad es que las otras elecciones siempre estuve en Argentina, así que es la primera vez que me toca afuera. Ah, ¿siempre habías venido a votar, digamos, en estos 20 años sí votaste, pero acá en Argentina? Sí. Ah, sos muy votador, muy de votar, muy de votar. Sí, Ramiro, ¿te encontrás con otros argentinos? ¿Te encontraste, por ejemplo, en el consulado con otra gente votando o no? Había mucha gente, no me encontré con ningún conocido, pero enseguida había un clima tan interesante que enseguida uno se encontraba con otras personas y uno se enteraba de algunas otras actividades que hacían otros argentinos aquí en San Pablo. Ah, pero mucha gente, ¿te encontraste en el consulado? Sí, mucha, pero mucha gente. Mirá vos. ¿Y vos tenés contacto? No, a ver, sí, decime. Sí. No, que fue una experiencia muy linda, un clima de buena onda general en todos. Ajá. Así que fue realmente una experiencia muy linda. Y estamos en veda, pero era gente que a vos te caía bien. Digamos que sí. Digamos que sí. Bueno, no cerremos nada hasta que no lleguen los votos bueno. de San Pablo. Después, la mesa de San Pablo, por favor. Después vemos cómo fue. Ramiro, sí, contanos un poco todos estos problemas que está teniendo Dilma. Estas zancadillas que le hacen a Dilma todo el tiempo. ¿Cómo la ves vos? Sí, es un infierno simbólico. Cuando digo un infierno simbólico me refiero que la realidad es una y lo que venden los medios de comunicación y es otra totalmente diferente. O sea, se ve un poco de crisis, pero no es todo lo que venden la televisión. Hay un poco de inflación, pero no va a llegar al 10%. O sea, Claro, no llega al 10% anual. Se produce en la televisión y es tóxico. Claro. Claro. Ahora, acabo de venir ahora de La Paulista y un acto en La Paulista, claro, no eran más de 50 personas. Pero mezclando dictadura militar, derrubar al gobierno comunista de Dilma y que la iglesia iba a salvar al mundo. Ah, una cosa. Y aparte. Bombón. Aparte ahí en San Pablo es medio el epicentro, ¿no? La contra de Dilma, digamos. Sí. ¿Vos qué estás...? No, es que hacer ese discurso, digamos, es poco lo que se puede hacer. Porque es un discurso medio de gente que no es muy razonable lo que se dice. Claro, no se puede discutir. Entonces, hablando... Claro, y vos que estás allí, porque a mí me llama la atención, quizás sea verdad, pero viste que nosotros contamos como real que Dilma tiene una imagen positiva del 7%, y a mí todo el tiempo me parece que, por más que no tenga buena imagen positiva, que es demasiado poco. ¿Puede ser esto? ¿Vos crees que puede tener tan poca imagen positiva? No. Yo vivo en el centro, en una parte bastante acomodada. Uh-huh. Pero tengo contactos con otras regiones porque soy profesor. Ajá. Y, ¿cómo es? De parte de lugares más pobres, de la zona este y todo lo demás. Y yo te garantizo que en la zona este y todo eso no es el 7%. Es mucho más. Claro. Es verdad. Esas cosas también esas son encuestas medio amañadas porque no se sabe quién las hace, ni cuál es el criterio, no se explicita eso. Entonces, es muy complicado. Bueno, por eso le decía. Es un infierno simbólico, ¿no? Claro. Bueno, nosotros seguimos esto antes de las elecciones de Dilma, que le daban ganador a Ezio Neves y le daban ganador a la otra Marina Silva, etcétera, ¿no? Sí. Que fue una manipulación. Y después con operación a 24 horas antes de las elecciones, con operación y con todo, no consiguieron. Claro, y fue la operación esta de la Bella, de la revista. Sí. Fue la operación de la Bella que fue realmente, movilizaron mucho. Claro. Porque el día siguiente estaba todo el mundo repartiendo la tapa de la revista. Claro. Haciendo campaña con eso, en plena veda. Impresionante. En plena veda, el sábado antes de las elecciones del domingo, todo el mundo haciendo manifestaciones, caravanas, repartiendo eso. O sea que fue una movida muy, muy importante. No fue una cosa así tan simple. Y aún así con todo eso no consiguieron ganar en las urnas, ¿no? Claro. Ahora están queriendo, inventando, como se dice aquí, buscando el pelo al huevo, claro, para ver dónde hay alguna fallita en algún balance para hacer el famoso impeachment, ¿no? Que es una destitución, ¿no? Sí, claro, para destituirlo. Por el Parlamento. Ramiro, ¿sos profesor de qué? Soy profesor de español. Ah, mirá vos. Está bien. Y estoy en la Universidad de San Pablo. Ajá. Trabajo con pragmática y así que estás en la universidad de sos un profesor universitario y la relación con la Argentina la llevas bien, así digamos, viniendo 4 veces por año, no digamos que estás estable en San Pablo, no se te ocurre volverte. Sí, me acuerdo una vez que estaba entrevistando a un muchacho de España y le decía que por qué no volvía a la Argentina, y yo decía, ¿por qué? Yo también me vuelvo a la Argentina. A mi esposa le encanta Argentina. Ajá. Así que, sí, no, la idea por ahí, estamos pensando firmemente si no volvemos a Argentina y todo ese tipo de cosas. Sí, siempre estuvo abierto esa posibilidad. Bueno, Ramiro, bueno, nos te esperamos. Estamos, dale, te estamos esperando, venite para acá. Ramiro, te mandamos un abrazo. Un abrazo fuerte. Grandísimo. Dale, un abrazo fuerte, ¿eh? Hasta luego. Hablábamos con Ramiro Cayano Blanco, que es oyente de este programa, vive en San Pablo y acaba de votar y parece que se la pasó muy bien con otra gente que estaba votando allí en el consulado. Ya venimos.